Viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Estamos en el aire en este Enredando las Mañanas 2025. Bueno, esta edición del Enredando las Mañanas es por segundo día de la semana desde Radio Semilla con Semilla y DTL. ¿No es así, estimada? Estamos acá con Úrsula y con los compañeros polaco y chino, el sector migrante del otro lado. Así es, muy buenos días, enredando las mañanas de este miércoles 9 de abril. Está soleado en Buenos Aires, 19 grados, los lobos marinos de mi casa estaban rosados, eso quiere decir que en algún momento va a llover. Veremos. ¿Tendrá que ver algo de la lluvia con que el chino tiene puesto una camisa? Son las fuerzas del cielo, eso, que como hay una marcha en el día de hoy, las fuerzas del cielo coludidas nos van a mandar algunas lloviznas. Buen día. Yo prácticamente vivo en camisa, ¿eh? No sé por qué dicen eso. Bueno, estamos algo jocosos y contentísimes porque bueno, por fin, desde los miércoles nos sumamos al Enredando las Mañanas de 2025. El lunes lo tuvimos desde Córdoba, un programa extraordinario, ¿no? Espero que nuestros amigas y oyentes lo hayan escuchado porque estuvo, bueno, como una inauguración del año. Pero estamos en un día muy especial, estimada Úrsula, ¿no? Sí. Es 9 y ¿qué se avizora más allá del clima? Bueno, se avizora nuevamente el acompañamiento a jubilades desde un amplio sector. Tan amplio que llega hasta los gordos de la CGT. Claro, que no sabemos si van a ir caminando, van a ir en carreta, porque vieron que les cuesta. Están tan poco acostumbrados a movilizar que se cansan rápido. Es como que les cuesta. Pero parece que hoy van a ir, van a estar acompañando universidades. En la universidad, las universidades lo decidieron. Gremios docentes de Ciudad de Buenos Aires. Y sí, bueno, sí, y en todo el país, digamos que esto es una movida federal que va a ser de acompañamiento a jubilados en todo el país. Sí, y parece que la cosa continúa mañana con un paro que, bueno, está medio... Que ¿cómo sí que parece? No, parece. ¿Por qué sembras dudas, Úrsula? Y bueno, porque tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta contingencia de las fuerzas sindicales, que no son las fuerzas del cielo, pero bueno. Son las del purgatorio. Claro, claro, uno ya no sabe. Pero bueno, lo cierto es que, salvo la UTA, los otros gremios que de esta confluencia en la CGT van a paro mañana. Y las dos CTA. Y las dos CTA. Así que, bueno, son 48 horas que veremos qué sucede. Veremos qué sucede. Y recordamos, amigas y oyentes, que este sería el tercer paro, ¿no? Es el tercer palo. Paro, además, en una situación donde el gobierno está algo menos fuerte, está menos fuerte, desde, no sé, pero desde hace un mes atrás más o menos, con los jubilados a la cabeza, hay que decirlo y ponerlo en contexto, ¿no? Porque es medio raro que el sector de jubilados esté a la vanguardia de la pelea, ¿no? por otro lado no, porque es uno de los sectores más vulnerables de la... Vulnerados, vulnerables, horribles, esa palabra la detesto, de la sociedad, lo más afectado por este recorte del, de las fuerzas del cielo. Y con un fuerte operativo represivo, y esto también se acompaña, y hay que decirlo, porque también los gremios de prensa van a hacerse presentes con despidos, así que... Sí, bueno, Radio Nacional, ¿no? Radio Nacional, no recuerdo el nombre del compañero que le hacía las preguntas incómodas a Adorni, también. Bien. Ha sido despedido del Ministerio de... Bueno, y hay despidos, eso también hay que decirlo, en salud, en el Ministerio de Salud, de colegas y de gente muy valiosa que hace muchos, muchos años, sin importar la bandera política del gobierno, venían haciendo un trabajo principalmente con algunos programas muy importantes, como el de VIH, pero el de vacunas también, y que bueno, que han sido despedidos, ¿no? Así que... Así estamos en esta situación, que a mí me da la impresión que pegarle a los jubilados no es gratuito. Pegarle y pegarle, digamos, físicamente, o sea, con represión, y pegarle los bolsillos a los jubilados no es gratuito, porque el señor Macri, recordemos, que subió en el año 2015, en el 17, dos años después de haber tenido unas elecciones de medio término exitosísimas para Macri, vinieron las movidas de contra la reforma previsional, se acordarán, y fue el comienzo del declive, de ese gobierno. Entonces, uno puede, digamos, sacar algunas conclusiones. No es gratuito en este país pegarle y jorobar tanto a los jubilados, porque previo a que nuestros gordos de la CGT se decidieran a caminar un poco, previo a eso, ya empezaban otros sectores que no son los típicos que se movilizan, como las hinchadas. Y yo calculo que ahí hubo, empezó esa inflexión de acompañar a jubilades, ¿no? Así que bueno, es una situación distinta a la de nuestro último Enredando las Mañanas, ¿no, estimados? Una situación política, yo calculo que distinta, y sobrellovido mojado, estamos en esta situación económica, pero... Sí, y con un, solamente para agregar esto, con una agenda de política internacional de este señor que es impresentable, también, bueno, tanta gente formada en este país, en cancillerías y demás, bueno, para estos papelones de fan... El presidente, bueno, del club de fans de ciertos personajes nefastos. A los amigos hay que sostenerlo hasta el final, dicen por ahí. Nosotros humildemente queremos dar cuenta de esta situación, bueno, con nuestras notas. ¿Y qué vamos a tener Enredando las Mañanas? ¿Qué vamos a tener? En primer lugar, como no podía ser de otra forma, vamos a charlar con una jubilada del espacio jubilado insurgente. Vamos a hablar con Zulema y les vamos a preguntar también, bueno, cuáles son las reivindicaciones de ellos, desde cuándo están peleando. Es un grupo que nosotros vemos desde hace bastante, muy notorio y muy solidario, porque los hemos visto en todo tipo de marchas, no solo los miércoles, en primerísimo lugar siempre. Después, bueno, también en esta clave vamos a hablar con Julieta del Hospital Bonaparte. Bueno, como sabemos, también el Hospital Bonaparte viene en pie de lucha desde hace tiempo. Contra, bueno, primero el desguace con estos cierres encubiertos y demás. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito con ella, a ver qué es lo que está pasando. Hubo, en este sentido, porque vamos a hablar específicamente de las residencias, sí hay una denuncia vinculada específicamente a la residencia de salud mental, digamos una denuncia pública, pero también hay un llamado de alerta vinculado a los contenidos que se evalúan en el examen de residencia, porque han retirado todos los que tienen que ver con IBILE. Así que, bueno, eso también para marcar un punto ahí, ¿no? ¿Qué es lo...? Digamos, sabemos que es la lógica del gobierno nacional, no solamente el de financiamiento, sino también intentar borrar estos contenidos y, bueno, y por supuesto este recorte en la formación de futuros profesionales de la salud. Así que esa es otra de nuestras notas del día de hoy. Luego vamos a hablar con Dalmiro, que es integrante de la comunidad Wichí de San Felipe. Otra de las circunstancias que fueron pasando durante estos últimos meses y producto del extractivismo son las inundaciones, que muchas veces dejan aisladas a las comunidades, bueno, donde se, además de que se genera una crisis sanitaria, se pierden viviendas, se mueren animales, y demás. Así que también vamos a hablar con Dalmiro. A las 11:15 tenemos estipulada, bueno, nuestra columna gremial, que ya la teníamos desde el año pasado, y en este caso vamos, no sabemos si en cuerpo presente o por teléfono, vamos a hablar con el compañero Omar de Carne de Máquina, que por cierto tiene su programa los domingos en Semilla desde las 11 de la mañana, y él va a charlar desde el punto de vista gremial de un aspecto muy interesante que está en discusión, que son las representaciones y las autoconvocatorias. Y por último, para terminar, ¿vamos a estrenar una columna? Hola, buen día a toda la audiencia. No vamos a estrenar columna, pero sí le vamos a pedir una gran mano a compañero Tincho de otro viento, integrante de la red de medios alternativos, que nos pueda brindar un panorama de la situación de la economía, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, con todo lo que está sucediendo, o sea, como decía, sobre llovido mojado, ya no era suficiente lo mal que la pasábamos por la gestión de nuestro gobierno, sino que los agravantes que vienen desde el norte. Y bueno, y todas las reacciones de las demás potencias, ¿no? Así que necesitamos que nos puedan dar un panorama desde acá. El compañero Tincho. Así que vamos a terminar con un medio de la red, con otro viento. Una colaboración va a ser. Una colaboración comentándonos la situación económica. Y creo que tendríamos que ir ya a una cortina, porque hemos hablado mucho, estimada Úrsula. Me parece que sí, estoy de acuerdo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Para todos los compañeros y compañeras de Radio Semilla y todos los oyentes. Falsas encuestas de noches de pasta y aire, sucio de noticias intoxicadas. Toma, aire. vida y no podrás contar. Días como esta. Que al final del día las urnas no estarán llenas del todo. No estarán llenas del todo. No estarán. No estarán llenas del todo. No estarán. No estarán llenas del todo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos de este Enredando las Mañanas, son las 10 y 19, hoy es día miércoles 9 de abril y siguen haciendo 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Maravilloso, y si la técnica nos acompaña, tendríamos ya en línea a la compañera Zulema. Ella es integrante activísima del colectivo de jubilades insurgentes. Pero antes que nada, Zulema, ¿nos estamos escuchando? No, parece que no. Zulema. Hola, Zulema. ¿Nos estamos escuchando? No. Hola. Hola. Hola, buen día. Ah, perfecto. Ahora sí te escuchamos. Maravillosamente. Decíamos aquí a nuestra audiencia que te presentamos como una militante activa del espacio Jubilados Insurgentes. Bueno. Bueno, primero que nada, te queremos, estamos en un día miércoles muy especial, ¿no? Que te vamos a preguntar varias cositas. Primero que nada, un poco, ¿viste? ¿De qué va este espacio Jubilados Insurgentes? ¿Y cómo viene el día de hoy, estimada? Bueno, gracias por llamarme. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Y bueno, Jubilados Insurgentes es un espacio compuesto por jubilados y luchadores. Para nosotros está abierto también a la gente más joven, no necesitan ser jubilados porque entendemos que nuestra lucha es intergeneracional. Nosotros no tenemos un acuerdo ideológico, no somos como otros grupos de jubilados que son de partidos políticos. Por supuesto, cada uno tiene el derecho a organizarse como más le guste, pero el espacio nuestro se caracteriza por tener una gama bastante variada de pensamientos y gente que adhiere a distintos partidos, algunos sin partido, algunos que han militado de jóvenes, y nosotros tratamos de buscar acuerdos relacionados a la problemática que tenemos más urgente y en lo posible también avanzar en acuerdos de mediano plazo. Así es como logramos un documento que son las bases de nuestro consenso, que se trata de del salario, del derecho al salario y a la jubilación, como dos caras de la misma moneda. Para nosotros no existe uno sin otro. Si se pierde el derecho al salario, se está perdiendo simultáneamente el derecho a la jubilación y viceversa. Entonces, por eso nuestra lucha convoca a los trabajadores en actividad, además de que porque tenemos la misma problemática, porque entendemos que los jubilados solos no podemos resolver este ataque siniestro, que no es solamente de nuestro país ni de este gobierno. Existió con gobiernos anteriores, hace muchos años que estamos ahí en Congreso, pero por supuesto que hay que reconocer que la crueldad de este gobierno no tuvo parangón, salvo cuando Patricia Bullrich en el 2001 se animó a descontarle el 13% a los jubilados en aquella oportunidad. O sea, no solo no te aumentan y te hacen pasar hambre, sino que encima te sacan alevosamente, porque además lo que no te aumentan con respecto al costo de vida también es un robo. Y bueno, nosotros estamos luchando de todas maneras posibles. Entonces nuestro mensaje no es solo verbal, sino que es en los hechos. Estamos ahí en Congreso resistiendo y últimamente, hace ya bastante, desde que empezó este gobierno, nos empiezan a cercenar el derecho a la protesta callejera, y nosotros entendemos que los derechos se defienden ejerciéndolos, no hay otra manera. Entonces no vamos a dar un paso atrás. Cuando nos obligan a subir a la vereda y somos 2000, por ejemplo, entonces nos hacen caer y nosotros resistimos, no atacamos a la policía, pero defendemos nuestro derecho a protestar, porque damos una vuelta al Congreso, y eso es desde hace muchos años, y es para visibilizar nuestro reclamo. Acá lo que se trata es de callarnos, de que nadie se entere, y no solo que nadie se entere, sino que tampoco nos apoyen, porque cuando vinieron las hinchadas de fútbol se produjo un boom, no solo de ellos, sino de gente que yo pude enterarme, que se alegraba tanto porque no podían venir y sufrían en silencio por no poder acompañar a los jubilados, y además no era muy atractiva la propuesta de resistir ahí en Congreso y jugarse más o menos la salud y la vida con los golpes, los gases y todo lo que los ataques esos. Entonces la gente nos apoyaba en silencio y sufría por lo que le hacían a los jubilados, y no entendía bien si era necesario tanta resistencia o si no podíamos hacer otra cosa, pero nosotros entendíamos que teníamos que estar ahí. Hasta que se vencieron las compuertas, cuando aparecieron las hinchadas de fútbol, yo sentí que hubo como un alivio general de gente que se puso feliz, y eso también convocó a otros espacios, y bueno, fue la represión mayor que tuvimos, pero eso fue porque es un gobierno que quiere dar un mensaje claro de que esta lucha no debe ser apoyada por otros sectores, porque obviamente como están todos mal y ya la crisis es tan grande, nadie puede quedarse tranquilo si pierde su trabajo, si no tiene para darle de comer a sus hijos, y al principio muchos esperaron a ver que se resuelva el problema de la economía, pero ahora ya se han dado cuenta que no, cada vez estamos peor. Entonces, bueno, estamos en un punto donde aparece la CGT, que nosotros polemizamos bastante con el tema de la CGT. Teníamos compañeros de otros grupos de jubilados que se la pasaban pidiéndole a la CGT por los medios, por como una cosa de que nos venga a apoyar. Y nosotros como jubilados insurgentes entendíamos que si ellos por su cuenta no se daban cuenta, no tomaban noticia de la gravedad de la situación y se quedaban ahí encerrados en la CGT acordando con el gobierno, era porque ya no le podíamos pedir nada ni contar con ellos para nada. durante este paro los saludamos, porque bueno, es una medida, pero al día siguiente, el 11 y el 12 y el 13, no van a cambiar las cosas. Nosotros sabemos que necesitamos una lucha muy fuerte, con un plan de lucha, con paros escalonados, con movilizaciones, con asambleas en los lugares de trabajo, que es donde la gente donde la gente puede saber con qué fuerza cuenta la de su otro compañero de trabajo y decide qué hacer. Porque no está bueno que te digan para hasta el día y no puedas decidir nada. El trabajador, que es el que produce todas las riquezas, tiene derecho a decidir su destino, hasta cuánto aguanta y qué medidas de fuerza quiere hacer y cuánto se expone y cuánto no se expone. Así que esta es una nueva situación en el país. Nosotros vamos a ver hoy, estamos viendo que Bullrich exacerbó los protocolos, pone toda la policía militarizada, por poco nos saca, no sé, los tanques, porque estamos ahí en un acto en Congreso. De más está decir que todos los problemas del país siguen sin resolver, y especialmente la seguridad. O sea, en los barrios, en el resto de la ciudad, no hay policía cuando se necesita. Están todos ahí cuidando a unos viejos, como nosotros, muy peligrosos, porque pedimos que nuestra jubilación sea lo que tiene que ser, después de haber trabajado toda la vida, como mínimo la canasta básica del adulto mayor. Así es, Zule, ha sido muy, muy, muy clara. ¿Y cómo avizoran ustedes, mientras te escuchaba, pensaba en el resto de las ciudades de Argentina? Ah, bueno, tenemos muchos contactos. Por ejemplo, hay un grupo de insurgentes en Rosario, otro en Neuquén, y en otras provincias todavía no estamos, aunque se empiezan a organizar los jubilados de distintas de distintas ideologías y de distintas agrupaciones en todas las provincias. Entonces, nos parece un momento en la historia muy importante, porque a los viejos siempre se nos dejó de lado, y más ahora con el capitalismo, que es una reivindicación, una manera de adorar casi la juventud y lo nuevo, porque es la sociedad de consumo: tire lo viejo, compre nuevo, gaste un montón de plata en la belleza para no parecer viejo. O sea, se discrimina la vejez. Entonces, ser viejo trae, aparte de los problemas normales de salud y todo eso, trae consigo una carga discriminatoria muy grande, y este momento es muy importante para nosotros, porque estamos viendo que en todas las etapas de la vida, dentro de cada persona, hay una reserva de fortaleza cuando se sabe hacia dónde ir y qué vida quiere uno dejarle a las generaciones que vienen. Y entonces muchos jubilados están demostrando que ya no se quieren quedar lamentándose en su casa, y en todas las provincias se están organizando, y muchos también familiares o no familiares entienden que esta es una lucha que hay que apoyar. Así que yo creo que va a ser importante esto, por más que, bueno, vamos a luchar para que tenga continuidad, y si no, nosotros sabemos que con la CGT va a quedar todo ahí, ¿no es cierto? O sea, tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Depender de otros. Y estamos proponiendo que se multipliquen las autoconvocatorias, que allá donde se pueda, que los trabajadores se autoorganicen, que no dependan de ninguna dirigencia que tal vez no está a la altura de las circunstancias. Y bueno, y hay muchos sindicatos que sí, como el SUTNA, hay muchos sindicatos combativos, y van haciendo punta, y creemos que son un ejemplo. Maravilloso. Y por último, para ir cerrando, su lema, dicen por ahí que estos jubilados que están en la primera línea de la pelea contra el gobierno son los y las setentosas. Y sí, dan las cuentas perfectas. Somos los que nuestra juventud era prácticamente contagioso, porque nadie podía imaginarse una juventud sin compromiso social. Entonces, la mayoría de nosotros, al estudiar o al trabajar, siempre tenía una actividad social o política, y esa creencia de que el trabajador y el estudiante y los que estamos de este lado, digamos, la clase trabajadora, podemos transformar nuestra vida y no hacer de la esclavitud una cosa así tan del sentido común, donde la gente tiene que matarse trabajando cada vez más horas para sobrevivir y sin derechos. Y en aquella época nosotros entendíamos que eso podía ser transformado. Y entonces la vida nos da otra posibilidad de ya, en la última etapa de nuestra vida, volver a dar ese testimonio, que es el que nos mantiene firmes en la convicción de que eso vale la pena. Eso vale la pena, la vida luchando te rejuvenece, y es lo que hace que nada, que un día puedan cambiar las cosas. Estimada, nos quedamos entonces con tus últimas palabras, que bueno, que nos dicen eso, cuando hay un objetivo claro, bueno, es un incentivo para la pelea. Y con el otro, que me encantó, eso de que la pelea te rejuvenece, ¿no? Así es. Y tenemos que aprovechar también, muchos que no tenemos problemas de salud, porque tenemos mucha gente que estaría gustosa de salir a protestar, pero están sufriendo problemas que no pueden caminar y todo eso, que se exacerba con este gobierno, porque además sacar medicamentos es criminal, dejar a la gente sin la posibilidad de curarse y muchas veces hasta... el otro día me enteré que también sacaron la morfina, o sea, es una crueldad terrible, porque un plan económico cierra en una planilla de Excel y no ver que hay un desastre en los trabajadores que viven en el país. Y además tenemos que participar, porque se están llevando el país. Tenemos que participar y pensar en que las riquezas del país también hay que defenderlas, el agua, todo lo que va a servir para las generaciones venideras. Bueno, estimada, entonces, por último, dinos la convocatoria de dónde se van a juntar ustedes y las jubiladas insurgentes. Bueno, hoy va a ser todo vallado, entonces estamos viendo esquinas, por ejemplo, la CGT va a estar en Solís y Irigoyen, y después va a haber un palco frente al Congreso de Jubilados, y nosotros tenemos una cita con el Sindicato de Músicos en Luisa Espeña y Avenida de Mayo a las 16, por si no se puede entrar de ninguna otra manera, vamos a concentrar ahí y acercarnos hasta donde podamos todos juntos. Bueno, estimada, te mandamos un abrazo inmenso y nos vemos en unas pocas horas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un abrazo para toda la audiencia. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Buen día. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras de Radio Semilla y todos los oyentes. Los famosos encapuchados. Patada, ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final. Que encapuchados se tomaran las calles de manera extremada. Los violentos los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra.

ahora. Julieta está caminando. Sentimos sí. Los pasos de Julieta que camina por el Bonaparte. Estimada, sí, queríamos para que compartieras con nuestra audiencia cuál es la situación allí en ese hospital que venimos siguiendo desde octubre del año pasado, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, muchas gracias por la comunicación y por el acompañamiento también, que sin ese acompañamiento no sería posible que se conozca la situación grave en la que se encuentra el hospital, que es el único hospital nacional especializado en salud mental y consumos problemáticos. Como vos bien señalabas, en octubre hubo un intento de cierre que lo resistimos los trabajadores, logramos que el hospital siga abierto, pero entró en reestructuración. Lo que quiere decir es que desde ese momento se empezaron a achicar los servicios y a reducir de alguna manera la calidad de los tratamientos que brindamos, y lo que pasó en enero fue el despido de 200 trabajadores, que significa el 40% de la planta del hospital. Es el ataque más grande en términos de proporción de trabajadores despedidos de un efector de salud en lo que va de este gobierno. Son graves todos los despidos, son graves los 45.000 despidos anunciados en todos los sectores del Estado, porque significan el retroceso en las políticas públicas y que un montón de personas no están accediendo hoy a derechos básicos. En ese contexto veníamos hasta el día de ayer, en el cual nos enteramos que no se van a abrir cupos para las residencias interdisciplinarias en salud mental, que es la única en el área metropolitana y que junto a otras 5 residencias interdisciplinarias están en otras provincias y en la localidad de Luján también. En todas esas residencias el Ministerio de Salud les anunció que no se van a renovar los cupos de residencia, que son profesionales que se forman, se especializan en psiquiatría, psicología, trabajo social, musicoterapia, terapia ocupacional y enfermería. O sea, son puestos de trabajo, puestos de formación que se pierden y, por supuesto, tratamientos que se siguen cerrando. Así es, y el futuro, uno se puede imaginar, bueno, ¿cuál es el futuro inmediato de todos esos servicios que se van a interrumpir, puesto que digamos que se cortan esas residencias? Sí, eso ya está pasando, como te contaba antes, a partir de los despidos de los trabajadores que implican todas estas disciplinas en salud mental, lo que está sucediendo con los residentes es que también son explotados, porque aparte de o sea, si bien es un puesto de trabajo y una beca de formación, es importante que haya tiempo de dedicación a la formación y que no estén durante todo el horario de la cobertura de la beca atendiendo a los pacientes porque los trabajadores fueron despedidos. Ahí ya está, o sea, se está viviendo una situación complicada en la residencia y esto lo complica aún más, porque no es solo que no se abren los cupos para este año, lo cual es grave, porque si no se abren los cupos para este año, por supuesto no se van a abrir para el año que viene, pero aparte, los residentes que se recibieron el año pasado en la residencia no están recibiendo el título de la especialidad en salud mental comunitaria, que es un trámite que duraba habitualmente 15 días y ahora ya van con más de 200 días de atraso e incluso el rechazo de estas especialidades. Entonces también es un desincentivo para profesionales que se quieran formar en salud mental, es posible que no elijan formarse en una residencia de estas características, de esta calidad y siguiendo apostando a la salud pública y al acceso, digamos, a los sectores más vulnerables de la población a un tratamiento que sabemos que acceder en el sector privado es prácticamente imposible. Sí, te estábamos escuchando atentamente y vos mencionaste, vinculado a la formación, bueno, una residencia de estas características. Que le cuentes un poco a las personas que están escuchando qué caracteriza el modelo de atención en salud propuesto por el Hospital Bonaparte, porque entendemos que es un hospital que tiene un modo de trabajo muy particular y muy pensado y muy trabajado. Sí, el hospital, como ustedes ya saben, tiene más de 40 años dedicado a los consumos problemáticos, pero desde la sanción de la Ley de Salud Mental en el 2010 y desde esta propuesta que ya se venía trabajando desde hace muchos años, que es una salud mental comunitaria, justamente donde las personas podamos tener salud mental en el lugar a donde vivimos, integrados en la comunidad, no con políticas de manicomialización, de encierro, de segregar a la persona que tiene un diagnóstico y etiquetarla, sino de tener la mayor inclusión en la sociedad. Y también un tratamiento interdisciplinario incluye todas estas disciplinas que nombraba, que una persona que tiene un padecimiento, por supuesto, es parte de una familia, de una comunidad y de una sociedad. Es un problema que tenemos todos y ese es el enfoque que propone la Ley de Salud Mental y que el hospital viene desde hace 10 años implementando y adecuando todos los servicios y formando profesionales en la residencia para trabajar en este modelo, que es un modelo que, lejos de retroceder, tendría que extenderse a todos los centros de salud de todos los barrios. Sí, así es. Estamos, por otro lado, estamos en miércoles 9, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, Julieta, cuál ha sido, cómo han discutido ustedes afrontar nuevamente este embate que ya lo vienen enfrentando hace bastante tiempo, muy bulliciosamente, diríamos, ¿no? Con muchas actividades, porque se ha hecho muy conocido el conflicto de ustedes, porque han peleado un montón. Sí. Sí, sí. Si bien nosotros en el hospital ya veníamos afiliados a los sindicatos que tienen presencia en el hospital, bueno, en mi caso estoy afiliada a ATE, lo que pasó a partir de octubre es que se conformó la Asamblea de Trabajadores, donde también pudimos conformar ese espacio, trabajadores afiliados a ambos sindicatos y trabajadores no afiliados también, y desde ese día participamos de las grandes movilizaciones que hubo, acompañamos a los jubilados, fuimos a la marcha el 1 de febrero, fuimos juntos el 8 de marzo, el 24 de marzo, y hoy también ya habíamos decidido participar de la marcha de los jubilados a la tarde. También teníamos planificado hacer una radio abierta, que hoy el protagonismo de esa radio abierta lo va a tener la residencia, lo van a tener nuestros compañeros y compañeras residentes para contar la situación y también para hacer juntos un plan un plan de lucha para recuperar esos cupos. No queremos bajar los brazos y decir, el ministerio nos informó que no vamos a tener cupos de residencia, que implica 18 profesionales que no van a ingresar, más 6 jefes de residentes que no van a ingresar y nos vamos a nuestra casa. Queremos pelear por eso, tenerlos en el Hospital Bonaparte y que también lo tengan en todos los otros hospitales que tienen residencia, como les decía, que están en el Calafate, en Luján y en las otras provincias. Así que por nuestra parte tenemos planeada esa actividad. Vamos a participar a las 12 también en el abrazo al Garrahan, que también viene sufriendo el desfinanciamiento que impacta directamente sobre los tratamientos complejos que le brindan a los niños. Y bueno, no hace falta describirlo, es un hospital único en Argentina y en Latinoamérica, y estamos a una cuadra. Ellos vinieron, los trabajadores, ayer a solidarizarse también con la residencia, así que vamos a participar a las 12 del abrazo al Garrahan, a la 1 la radio abierta de la residencia en las puertas del Hospital Bonaparte, y a las 3 vamos para la marcha de los jubilados en el Congreso. O sea, un miércoles movido, a solidarizar al Garrahan, a solidarizar con el propio Bonaparte y a solidarizar con los jubilados. Bueno, son peleas que tienen hilos comunes, ¿no? Sí. Todas esas vericuetos al final se juntan, bueno, en un solo lazo muy importante, que es el desguace, la motosierra, etcétera, etcétera, que se está viviendo. Estimadísima, ¿querés agregarnos algo más? Sí, quería contarles que pueden seguir estas actividades y bueno, esto, solidarizarnos mutuamente con todas las luchas a partir del Instagram, que es En Lucha el Bonaparte. y también tenemos un fondo de lucha que con el que recibimos mucha solidaridad y sirve para ayudar a nuestros compañeros despedidos, pero también para sostenernos en la lucha. Ese fondo de lucha es, el alias es Apoyo al Bonaparte, así todo junto. Perfecto. Y bueno, y también está a disposición de las otras luchas que es una sola, ¿no? Que somos parte de estas políticas de exterminio que estamos atravesando. Así es, estimada. Pero hoy tenemos, bueno, esa posibilidad, oportunidad de salir a pelear, digamos, junto con otros, con muchos otros y otras. Así que, bueno, sí, en breve nos estaremos viendo nuevamente. Un abrazo grandísimo. Bueno. Un abrazo grande, gracias, un abrazo a todos. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva.

ir en contra, topadora contra el cemento. ¿Comuna 3 es la tuya? O comuna 3 es mi comuna. Ah. El glorioso barrio de Once, que le dicen Balvanera, no, es el glorioso barrio del Once. Así que bueno, ahí está la invitación. Y quienes puedan, se pueden dar una vuelta y de paso conocer el parque de la estación, que está muy, muy bonito. Tenemos un audio que nos ha mandado la compañera Ernestina de Radioactiva. Le mandamos un saludo. No hemos saludado a nuestras compañeras y compañeros de los medios de la red. ¡Qué olvido imperdonable! Bueno, acá va un abrazo grandote para todas y todos. Y bueno, nos ha mandado un audio del Crespo, que es el secretario del gremio de Sunna del neumático, y él hace una denuncia bastante jorobada, ¿no?, que ha ocurrido ahí en la planta de Pirelli, una de las fuertes del neumático. ¿Qué te parece, Polaco, lo ponemos? En el día de hoy, miércoles 9 de abril, en el gremio neumático empiezan las acciones por el paro general y la movilización. Vamos a parar 42 horas a partir de las 12 del mediodía. Pero queremos denunciar con claridad que la fábrica de neumáticos Pirelli, desde la madrugada, ha prohibido el ingreso a toda representación gremial, tratando de evitar la expresión de los trabajadores. En un hecho que es escandaloso y roza situaciones muy graves del pasado oscuro de Argentina, donde se pretendía anular a los sindicatos, no se le permite el ingreso ni a los delegados, ni a la seccional, ni a la dirección nacional, ni al secretario general. Es una situación grave, donde los trabajadores están ya mismo parando las máquinas en repudio por esta situación, y llamamos a todos los medios que puedan reproducir este hecho y se puedan acercar a la fábrica Pirelli de Merlo en la calle Cervantes a poder mostrar la protesta que estamos realizando, porque entendemos que para la democracia sindical, para la libre expresión de los trabajadores, es fundamental que este tipo de circunstancias no puedan ser generadas por ninguna patronal, y que en estos momentos, en la víspera de un paro general y ante una situación tan grave del país, se actúe de esta manera, es una provocación a todo el movimiento obrero. Sí, es terrible esta situación, porque, bueno, es un derecho vulnerado. En un día donde empiezan las medidas de fuerza, asambleas, marchas y en la víspera del paro, ¿no? No es una prohibición cualquier día, igualmente sería muy, muy jorobada. Recordamos que el neumático es un gremio recuperado que ha estado en conflicto y que tiene frente a sí, fundamentalmente nuclea a las tres grandes fábricas de neumáticos del país, ¿no? Y que obviamente esas patronales son patronales muy importantes, de mucho peso, ¿no? Bueno, es una pulseada terrible. ¿Se acuerdan ustedes la época del señor Massa? De Masita, que también hubo un conflicto muy importante, un paro muy fuerte, que, digamos, lo terminaron ganando, no en toda la línea, pero bastante, y Massa sacó como resolución la importación de neumáticos para quebrar el paro, pero no lo había conseguido. Bueno, esas patronales fuertísimas siguen atacando por todos los medios, ¿no? Sí, el paro comienza, bueno, hoy día miércoles a partir de las 12 del mediodía hasta el viernes hasta las 6 de la mañana. Y pasamos también el dato de, bueno, hoy por supuesto movilizan, como decían en el audio, y salen micros desde la puerta de la fábrica. Recordemos que la fábrica está en Merlo a las 12:30 horas, así que si alguien anda por ahí, tal vez se puede enganchar para ir con la gente de Sudna. Con la gente del Sunna, sí, para movilizar al Congreso. Así sí, que bueno, grandes expectativas hay, lo que nos viene llegando por internet, por el WhatsApp y demás, de qué es lo que va a pasar en el día de hoy. En el día de hoy, ¿no? porque aunque el paro de mañana no va a ser con marchas y cosas, el día de hoy sirve como de antesala, ¿no?, de lo que va a ocurrir, de lo que va a ocurrir mañana. Como para decir a la ministra de Seguridad que, bueno, siempre dice cosas especiales esta ministra de Seguridad, pero no es tan importante lo que dice, sino los palos lo que da. Hace, claro. Bueno, según ella, en Argentina es el único país donde hay paros generales. Ah, sí. Bueno, es una desconocedora absoluta, porque hace menos de una semana tuvimos un paro general en Bélgica, también peleando por las mismas cosas, ¿no? En Bélgica, es decir, el primer mundo, Europa, etcétera. Sí, señora ministra, hay paros generales. Y hay muchos y en muchos lugares hay paros generales. Sí, no sé si es desconocimiento o es intentar inventar. Ay, por porque favor. Las cosas que hemos escuchado realmente, bueno, quieren lavar ciertos sucesos históricos o ocultarlos. Ella sabe bastante bien de eso. Bueno, vamos a ir un separador, un poco de música, porque volvemos seguramente con nuestro compañero Omar. Omar, que vamos a estar charlando del mundo gremial en dos perspectivas, las autoconvocatorias y la representatividad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, estimados? Pasar. Con la sangre de los muertos no se puede negociar, pero no, esto no puede pasar. Con la sangre de los muertos no se puede negociar. Desde acá a la zona oeste, barrimanos son de este, corazón que va latiendo, denunciando y resistiendo. Recordando un tiempo atrás, una historia muy real, ya que la memoria es frágil y se puede olvidar. Como dice aquel refrán de cultura popular, que las cosas por calladas se nos suelen olvidar. Y si tú no las viviste por tener mi corta edad, ya está bueno que lo sepas y comiences a pensar que la historia que olvidamos puede volver a pasar. Y es el claro antecedente de toda la mierda actual. Más poesía, menos policía, lo dicen en las calles, las paredes y avenidas. Más poesía, menos policía, y una gran consigna pinta muros. No me vengas con el cuento, pa' adelante hay que mirar, pues seguro con un muerto tú te vas a tropezar. Y pensando positivo lo tienen a estimular, siguen con el robo cagados de la risa. La noticia puro miedo lo que llevan a tu hogar, para así luego venderte su falsa seguridad. Y con esto justifican un estado policial, inyectando más recursos, sigue el robo y qué más da. Más poesía, menos policía, lo dicen las paredes de la pobla todavía. Más poesía, menos policía, una gran consigna pinta moros. Aquí, yo consigo, escribo, despierta, organiza, te lucha, mírate, apúrate. Salsa, mira el doctor. Se llenan de balistas y sirenas, invadiendo el lugar, terminando los espacios donde tú solías crear, con el fin de aniquilarte o hacerte reventar. Y tú sabes quiénes lucran con el tema del terror, son los mismos que trafican con la desinformación. Meten drogas a las poblas, pasa base con alcohol, pa' cagarnos la cabeza, pa' cagarnos con cualquier reacción. De los que antes se paraban, disparaban su opinión, y ahora se juega la vida por una revolución. Más poesía, menos policía, una gran consigna pinta muros. Al hermano que mataron con un balazo en la frente. Y quisiera yo saber si acaso no te preocupa ese niño que mataron con un disparo en la nuca. Y si no quieres oír lo que aún sopla en el viento, no me olvides, me mataron en un falso enfrentamiento. En un falso enfrentamiento. Enfrentamiento. Más poesía, menos policía, aunque parezca un sueño, seguiremos la utopía. Más poesía, menos policía. Sería, yo me pregunto. sol con el corazón plagado de amor. Sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a alzar. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Volvimos a este Enredando las mañanas. Son las 11 y 18 minutos, hace 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, está nublado. Y vamos a hablar con el compañero Omar. Con el compañero Omar, él es un trabajador de Coca-Cola, miembro de Radio Semilla, porque tiene su programa los días domingo a las 11 de la mañana, Carne de Máquina, que muchos amigas y oyentes lo conocerán. Pero primero que nada, estimado Omar, estás del otro lado, ¿cómo estás? Hola, buenos días Pilar, buenos días compañeras, compañeros. Acá estamos para charlar un poco sobre la problemática de los y las trabajadoras. Perfectamente, en un día especial, ¿no? Porque en pocas horas vamos a tener, bueno, la marcha de apoyo a jubiladas y jubilados y estamos en la víspera del tercer paro nacional convocado por esta CGT, ¿no? Exactamente, un paro que se estaba esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? Los trabajadores, trabajadoras, jubilados, en general lo consideran un paro tardío, pero al fin, de todas maneras, hay que aprovecharlo, ¿no? Porque por la persistencia del movimiento de jubiladas y jubilados, la CGT se vio conminada, se vio obligada a sacar este paro. Este paro no sale porque sí, sale luego del disparo en la cabeza a Pablo Grillo, de las múltiples represiones y violentas represiones a jubilados, o sea que los jubilados con su persistencia han logrado este paro. Sí, el pequeño milagro de los jubilados y rodeados, como decías vos, en esa bisagra que ocurre en el movimiento cuando las hinchadas deciden acudir al, ¿no?, llevando tras de sí, digamos, a un sector que no está habitualmente en las primeras filas de la de las peleas contra los gobiernos, ¿no? Es especial. Sí, fue una nota interesante, ¿no?, a marcar, ¿no?, la aparición de las hinchadas, ¿no?, primero la de Chacarita y luego se fueron sumando. Es muy interesante. Exactamente, porque refleja, digamos, un sector de la sociedad especial. Pero, estimada, bueno, ¿y qué otro análisis haces vos de esta situación? Bueno, primero que estamos en una, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, hay cambios muy importantes que pueden llegar a tener características de época, ¿no?, de cambio de signo de época, en relación a que muchos analistas hablan de que es posible que se esté acabando la globalización. Yo no sé si tanto, pero las medidas que está tomando el gobierno norteamericano, la suba de aranceles, la guerra comercial lanzada, los bloques disputando mercados y sobre todo recursos naturales, de esa rapiña entre China y Estados Unidos, ha generado una situación mundial compleja donde la clase trabajadora, si no quiere ser despojada una vez más en una nueva crisis, si no quiere ser el jamón del sándwich, va a tener que salir a pelear muy duro. Y justamente charlábamos el otro día con Gustavo Galeano, compañero de La Voz del Obrero, con la que hacemos una columna que se llama Laburantes. Charlábamos sobre esto, ¿no? De que la salida de la clase trabajadora a pelear y las necesidades de la construcción de herramientas o las herramientas que tiene la clase trabajadora para salir a pelear, ¿no? Y en ese sentido, en la clase trabajadora argentina, la sindicalización es algo bastante extendido, ¿no? Estamos hablando del sistema de representación, sí, donde los trabajadores votan a sus representantes en función de que defiendan sus intereses. En general, el trabajador cuando vota a un representante pierde absolutamente el control sobre él, y este representante, lejos de defender los intereses de los trabajadores, termina defendiendo su propio interés como casta y ligado siempre al empresariado o al Estado, ¿no? También hay intentos de sectores de trabajadores de dar pelea incluso al interior de lo que son las instituciones del sindicato, ¿no? Cuerpo de delegados, seccionales y todo eso. Y hay compañeros que han dado batalla para recuperar, digamos, esas organizaciones para los trabajadores. Otra cuestión que sucede también en el marco de la lucha y de la necesidad de los trabajadores y de la base de expresarse y de poder dar pelea son los fenómenos de autoconvocatoria, donde no hay por ahí sindicato o donde el sindicato, como decía antes, cumple otro rol, no cumple un rol de defender los intereses de los trabajadores y agruparlos y organizarlos para la lucha, sino más bien, digamos, la defensa de su propio interés como burócrata. Entonces, en esos lugares surge la autoconvocatoria, que puede ser un fenómeno mixto, ¿no? De trabajadores no afiliados o de trabajadores afiliados al sindicato, incluso delegados, que se autoconvocan por encima de las decisiones del sindicato para poder llevar adelante la lucha. Hay ejemplos de eso, se ha dado con los docentes correntinos. En el año 99 hay una lucha gigante, la famosa lucha de docentes de Corrientes, que terminó con el asesinato de un compañero en el puente, en el gobierno de la Rúa. Tenemos en Radio Semilla ejemplos de autoconvocatoria que son la interhospitalaria, ¿no? La lucha de enfermeras y enfermeros autoconvocada, ¿no? Y tenemos en Radio Semilla compañeras y compañeros que fueron y son partícipes de esa pelea. También en el ferrocarril se ha dado en ocasiones esa pelea, sobre todo los tercerizados, pero justamente hay frente a estas cuestiones hay pros y contras en cada forma organizativa, ¿no? En general, en el tema autoconvocado, el organismo central es la asamblea y es la fortaleza de ese movimiento. Es la asamblea, y mientras está el ánimo de lucha en alto, mientras estamos en la cima de la ola, no importan mucho las cuestiones legales, no importa mucho, digamos, el tema de los fueros y el tema de organizativo. En general, los empresarios o el Estado se quejan porque no tienen interlocutores, es la asamblea la interlocutora. Entonces, eso es la gran fortaleza, la asamblea. Pero cuando la ola baja, digamos, ahí empiezan a tallar las respuestas tanto del empresario como del Estado, y es ahí donde en general la organización termina siendo devastada. En el caso de la representación no hay ningún talismán, ¿no? Porque cuando la ola baja, en muchos casos también delegados con fueros son despedidos y no se puede hacer nada legalmente, ¿no? Sí, Omar, yo te escuchaba y pensaba también que hay otra, digamos, con estas convocatorias o con el movimiento de personas que se autoconvocan, la gran trampa, digamos, que tiene tanto la burocracia estatal como la burocracia empresarial es decir que, bueno, como no hay caras, porque una asamblea autoconvocada, todos tienen la misma voz, o sea, se trabaja desde la horizontalidad, pero esa es la excusa que tienen para justamente no reunirse con la asamblea autoconvocada, diciendo, bueno, que venga el gremio que corresponde a esa área de ocupación, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es lo que vos decís, que puertas adentro se generan acuerdos que no vienen de las bases. Entonces, hay todo un problema de representatividad que pasa no solamente en el aspecto gremial, pasa también muchas veces en el aspecto organizativo de instancias laborales, ¿no? Que a la persona que se le da la voz no siempre, y me parece que es lo que más nos está costando en el nivel de la organización como laburantes, que aquel que se le da la voz no vaya con su voz individual, digamos, con un yo opino, sino con el acuerdo. No, porque se escucha mucho, yo opino que, bueno, no, vos está puesto por un grupo de compañeros y de compañeras, vos tenés que llevar esa voz, no la tuya, ¿no? Exactamente, y es lo que más cuesta, como vos decís, porque si un empresario, si una empresa manda un representante a un país, por ejemplo, si Techín manda a alguien a Kazajistán a hacer un gasoducto y ese representante entra en conversaciones con el gobierno, con el estado de ese lugar, está en comunicación permanente con la empresa pidiéndole instrucciones. No pasa lo mismo con los delegados de los trabajadores, que no le piden instrucciones a la asamblea en forma permanente, ¿no? Esa es una cuestión fundamental, tanto en la forma organizativa representativa como en la autoconvocada, ¿no? Es importante que no se despegue. Por eso me parece muy interesante el proceso que se dio, digamos, como un ejemplo, en la fábrica Roca, en España, en la década del 70, donde hay unos videitos dando vuelta en YouTube que se llama Autonomía Obrera en España, donde contaban los compañeros que justamente lo que más le molestaba a la empresa era que de manera permanente, de manera continua, y se reunían con distintas personas, y la empresa decía, pero siempre vienen tres distintos, cuatro distintos, siempre. Y ellos decían, qué bueno que cada vez la empresa se reúna con tres personas distintas que le vengan a decir lo mismo, ¿no? Que le vengan a decir exactamente lo mismo que había decidido la asamblea. Sí, está bueno ese ejemplo, los volvés locos. Recién hace un ratito estábamos charlando en la otra nota, que tiene que ver con lo que nos estás comentando, Omar. Estábamos charlando con una compañera del Bonaparte, y ella recordando cuando se inició la pelea defensiva ahí del Bonaparte. Lo que se creó fue la asamblea, incluyendo a afiliados, no afiliados, es decir, la asamblea de laburantes. Por eso tuvieron una respuesta tan importante, ¿no? Que es como una combinación, digamos, de incluir a todos los afectados. No fue el sindicato el que se puso la cabeza. Exactamente. Sí. La cuestión fundamental es que la asamblea, la voz de los trabajadores, sea la que se expresa, ¿no? Sí, así es. Estimado... Y de esa manera... Sí, perdón. No, te escuchamos. La asamblea es fundamental. De todas maneras, la asamblea tiene sus problemas, ¿no? La asamblea tiene sus problemas. Por ejemplo, si hay dirigentes sindicales que han traicionado la lucha por medio de una asamblea, digamos, ¿no? Entonces, si en la asamblea se constituye y no hay un espíritu crítico, si la asamblea es llamada simplemente a levantar la mano por lo que dice el dirigente, también estamos frente a un problema, el problema de que los trabajadores terminan no siendo sujetos, ¿no? Siendo la asamblea un bluff, una mera formalidad, y no en realidad el organismo de los trabajadores para decidir. Así es. Se necesitan para, digamos, entre esos dos extremos del autoconvocatorio y el sindicato, digamos, de típico, en principio se necesitan trabajadores y trabajadoras muy activos para digamos juntar la fuerza y la participación y la discusión de las estrategias, porque la patronal tiene sus estrategias, sus tácticas y la sartén por el mango. Exactamente. Es decir, el gran problema de la construcción de un espíritu crítico, de una masa crítica, de compañeros que en su lugar de trabajo no sean meros repetidores de lo que dicen los delegados, las conducciones, sino que se transformen en investigadores de su propio trabajo, investigadores de su lugar, que se coloquen como si cada uno fuera un dirigente. Eso es difícil, pero debería ser la perspectiva en todo lugar donde querramos construir algo diferente a lo que es la burocracia. Así es, estimado. Ya se nos está terminando el tiempo, estimado Omar. ¿Querés agregarnos algo? Plantear simplemente que es muy importante la pelea que están dando los jubilados, las jubiladas, que es muy importante estar y al calor de eso ir construyendo desde abajo unidad. Creo que nos dividen, en todas partes nos dividen, ya sea porque somos ocupados, desocupados, nacionales, extranjeros, de planta, tercerizados, pasantes. Nos dividen los gremios por especialidades y por ramas, y muchas veces en los espacios de lucha se nos divide por la pelea entre corrientes. Entonces es muy importante romper todos los corralitos y lograr la unidad de los y las trabajadoras. Bueno, estimada, nos quedamos entonces con esas palabras, ¿no? Construir la unidad por abajo, que es una tarea ardua. Muy difícil, pero es un norte que nos tiene que guiar. Muchas gracias, compañeras. Hasta luego, estimado. Abrazo. Abrazo. Bueno, nos seguimos encontrando en la lucha y en la radio. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron su construyendo el poder de los pobres, levantando la mano pa' opinar. Joven, político, crítico, cansado de esperar, viajando toda la noche de Concepa a Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Fui anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro, distribuyendo las tareas del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fondo y corrimos los cercos. A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar, con carpas, sueños y manos para luchar. Organizando los frentes y todas las manzanas, de a poco creábamos una nueva Habana. Y en defensa de la unidad popular, me tocó muchas veces ir al centro a marchar. Venía un sindicato del cordón industrial, varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas, para planificar, elevar la producción, no dejar de trabajar. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar, crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Las fuerzas armadas están unidas para luchar por... Era un minero en el norte y cuando vino el golpe los obreros resistimos defendiendo el cobre. Me fusilaron, nadie sabe dónde, mis últimas palabras fueron: ¡vivan los trabajadores! Era un soldado infiltrado en la armada, sin dejar rastro, deserté esta mañana. Estuve atado en el estadio, fondeado en la bandera, cruzando la frontera en un camión de ganado. La tortura mató a mi compañero frente a mí, yo me salvé de morir, casi a punto de parir. Me fui a vivir al norte, mi hija nació allí, ella no conoce Chile ni se quiere venir. Organicé la resistencia, la clandestinidad, toque de queda pero rayábamos igual. Una R en un círculo, nuestro símbolo, rompiendo el cerco represivo, ocultando mi vínculo. Y en la montaña centroamericana fue el guerrillero rojo y negro, combatiendo papeles falsos y nueva identidad. Y fue el cura militar que movió la visa para entrar. Y por acá los chanchos nos pisaban los talones, asalto, recuperaciones y casi apagones, hasta que nos pillaron los perros del tirano. Y yo caí en cana 9 años. Estuve en la Pobla y estuve en la protesta, mi misión AGP, barricado autodefensa. Y cocinando como a las 2 de la tarde, la olla común, porque había mucha hambre. Ganó el no y la gente en la calle tenía que estar alejado, no cacho los detalles. Gritos, disparos y una camioneta que a un niño con sangre en la cabeza. Aquí nadie muere, compañero. Esto es para todos los rojineros. Y aquí nadie se sabe luchar. Luchar, crear, poder popular. Aquí nada termina, compañero. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, quinto bloque de este primer día de 2025 para este Enredando las Mañanas, hecho acá en IMPA, en el cuarto piso de IMPA, por Radio Semilla y de Tele. Acá nos acompaña Gaby, también ha llegado, un próximo columnista que ya estuvo el año pasado, pero como siempre el tiempo nos apremia, vamos a tratar de ver si hemos establecido bien la comunicación con el compañero Tincho de Otro Viento. ¿Estás ahí, compañero? Sí, acá estoy. Buenísimo, buenísimo. Te agradecemos mucho este contacto, esta colaboración. Habíamos anticipado el tema que queríamos hablar con vos. Obviamente eres un especialista en estas cuestiones. Es una palabra tan sencilla y tan compleja como economía. Estamos viviendo momentos tal vez de quiebre, usted nos dirá, pero la situación siempre es mala, para al menos para esta parte del planeta. Lo particular es que a esto que se le suma, o sea, a esto que siempre estamos viviendo, que es una situación difícil para el pueblo, se le suman complicaciones que habitualmente no estamos acostumbrados a escuchar, que es toda esta disputa gigantesca a partir del gobierno de Trump en Estados Unidos y las respuestas que se puedan llegar a dar en otros bloques contrahegemónicos, digamos, de al menos por ahora desde los números, ¿no? Desde la economía. Después está la geopolítica y otros temas. Pero bueno, coméntenos en este breve espacio que tenemos y tan importante, cómo ves la economía en el país, cómo ves la economía y las repercusiones que puedan llegar a terminar llegando acá con todo lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, gracias, Polaco. Bueno, saludos al estudio también y nada, gracias por dejarme participar nuevamente en el Enredando. Con respecto a la economía, bueno, tal cual, estamos viviendo una semana caótica a partir de lo que pasó el miércoles pasado con los anuncios de Trump, esto a nivel mundial, ¿no? Trump ya había arrancado una guerra comercial en su primer mandato. Lo que hizo ahora fue profundizarla. Venía luchando contra China, ahora separa, digamos, el tema de los aranceles, que básicamente es un impuesto interno de Estados Unidos a todo lo que entre de afuera. Eso hace que empiece toda una cadena a nivel mundial. Recién la Unión Europea también anunció aranceles a Estados Unidos, o sea, todo lo que salga de Estados Unidos y entra a la Unión Europea también va a pagar aranceles. Como que se inició una guerra comercial a nivel global, con muchas idas y vueltas, que va a dar que hablar. Hoy empezaron a regir ya algunos aranceles. Todo esto lo que nos lleva es a un escenario nuevo que no teníamos en agenda, digamos. Pareciera que va a haber una recesión mundial, digamos. ¿Qué es una recesión? Es que la economía se va a empezar a enfriar, el comercio internacional se va a enfriar, y eso tiene un montón de impactos. Obviamente estamos hablando sobre el desarrollo de lo que está pasando, ¿no? Todo puede ir cambiando, porque no encuentro analistas, si uno se pone a revisar, que le den una racionalidad técnica a esto que está haciendo Trump. Trump quiere una industrialización, volver a imponerse en el mundo, y hace rato que China es la gran fábrica del mundo. Entonces, es bastante más complejo de lo que parece, y obviamente se meten un montón de otras dimensiones como la política, la geopolítica, en lo que está pasando. Ahora, como argentinos, como ciudadanos de pie, o sea, los que estamos en todos los días, que nos levantamos a la mañana a trabajar, esto nos importa, tenemos que prestar la atención, deberíamos preocuparnos, es como una gran pregunta. Y a priori uno pensaría que, bueno, parece que son cosas que pasan muy lejos, pero a la corta o al mediano plazo tienen muchos impactos. En primer lugar, al enfriarse la economía mundial, eso hace que una de las primeras cosas que ya está pasando es que bajen los precios de todos los que son los commodities, el petróleo, la soja, trigo, todas productos que la Argentina exporta. Y eso nos pega de lleno, porque si exportamos menos de lo que ya exportamos, vamos a tener menos dólares. Y eso pone en jaque de alguna forma al plan económico del gobierno y a nuestra capacidad de generar dólares. Por ende, podemos decir que empieza, ya el gobierno viene complicado. Ya ir al fondo admite que el programa económico no está funcionando. Y en todo caso deberíamos preocuparnos por la cuestión de la inflación, básicamente. O sea, si seguimos por este sendero, podemos volver a una inflación muy grande, y no tenemos un gobierno que, a mi parecer, vaya a defender demasiado los salarios de los trabajadores. Entonces eso nos pone en un lugar complicado. No sé si quieres decir algo, Pola. No, estamos ahí muy muy atentos acá a estas cuestiones que vos vas marcando. Obviamente, dentro de esa ecuación que debemos hacer, que ahora está cambiando, tenemos que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Vos hablabas de materias primas de exportación, que es la que nos haría lograr entrada de divisas de la moneda extranjera más usada, que es el dólar. Hay un montón de debates, ¿no? Si el dólar va a seguir siendo la moneda de uso planetario, si va a correr riesgo, porque esta medida obviamente es de choque, ¿no? Realmente no es de cohesión, sino de coerción, la medida que implementa Trump. Y a una medida agresiva, no. Lamentablemente se le va a oponer una respuesta agresiva. Entonces, eso no sabemos hasta dónde va a llegar la escala entre potencias, pero seguro el tercer mundo es el que probablemente sufra más que esas potencias. Está la exportación, está la importación de productos terminados a este país. ¿Cómo eso puede repercutir en el sistema productivo argentino? Y por ende, ¿cómo le va a caer a la gente que empiece a perder su trabajo por no poder competir con los artículos importados, con poca exportación, con la caída del consumo de esos mismos trabajadores que no van a tener trabajo, y cómo se empieza a generar una cadena que va para mal, ¿no? Todo. Exacto. Justamente estamos en un escenario donde si algo necesita un país es ser pragmático. Es momento de ser pragmático y no estar atado a sesgos ideológicos. Y justamente lo que está haciendo el gobierno es ir a contramano de mínima. Primero se está atando su suerte un poco a la potencia hegemónica que está un poco en declive. Yo no digo, bueno, aliémonos a la potencia hegemónica creciente que es China, pero es un momento más de pivotear y tratar de aprovechar el escenario, no justamente cerrarse en una postura muy rígida. Pues encima ahora se abren muchos escenarios. Por ejemplo, todo lo que no le venda a China a Estados Unidos por los aranceles, por mil motivos, ¿eso no irá a parar al resto de los países con precios mucho más bajos? Y justamente Argentina, por eso digo que está a contramano, está relajando las importaciones de textiles, de bienes industriales, de cosas que hacen los argentinos. Entonces, si estamos en un mundo donde un montón de productos industrializados van a bajar el precio y nosotros estamos bajando las barreras a las importaciones, estamos empezando a desproteger un montón el trabajo argentino. Y eso nos puede traer un montón de problemas. Obviamente son especulaciones, pero podría ser uno de los caminos de esta cuestión. Y aparte estamos, el gobierno insiste con este dólar apreciado, o sea, un peso apreciado, o sea, el peso está muy sobrevalorado y eso hace que tengamos capacidad de compra. Por ende, eso incrementa más las importaciones o la tendencia a importar, y sabemos que no es sostenible, y si estamos yendo al fondo para sostener un esquema así, vamos a ver la historia repetirse. Esos dólares terminan fugados y la deuda nos queda a nosotros y seguimos reproduciendo una dependencia con el FMI o por ende con Estados Unidos. Justamente necesitamos es un escenario para ser mucho más pragmático y parece que el gobierno está eligiendo otra postura. Estimado, ¿cómo te va, Tincho? Te estábamos escuchando atentamente. Y dólares fugados, decías vos recién, bueno, esa es una práctica que nosotros hemos visto en repetidísimas oportunidades con neoliberalismo, con todas las formas que el capitalismo va adoptando a medida que fracasan unos y necesita de algunos cambios. Y ahora parece que estamos, decís vos, frente a un nuevo formato de capitalismo. Entiendo que es porque el que venía, digamos, en popa, el neoliberalismo, ya hace unos años venía mostrando signos de bastante agotamiento, ¿no? Digamos, las economías, y bueno, después de la pandemia se agudizó eso. Voy a un aspecto así de especulación, ¿no? Porque vos nos mostrás qué puede pasar con los precios, con el precio de los commodities, etcétera, etcétera, de economías exportadoras colonizadas como la nuestra, donde, bueno, los dólares vienen por allí y vienen muchos. El problema es que se fugan. No es que les tenemos que dar más y más importancia a las exportaciones porque vienen más. Hemos tenido cosechas récord, vienen muchísimo y se vuelven a ir. ¿Cuál es la especulación? Esta situación actual nueva, que plantea una nueva situación para el capitalismo mundial, sobre todo en esta época en que se están al principio que se están cambiando, desde el punto de vista nuestro, de los que estamos abajo, ¿no se plantea que los capitalistas por arriba van a tener nuevos elementos para pelearse entre ellos y eso nos habilite para nosotros tener que arbitrar otro tipo de, digamos, aprovechar oportunidades donde se están discutiendo para poder defendernos y que no volvamos a pagar nosotros los platos. Desde el punto de vista económico, ¿es así? ¿Puede exacerbarse la pelea entre los capitalistas en esta nueva coyuntura, te parece? Es una pregunta difícil y voy a especular, obviamente. Sí, sí, yo también Que no está habiendo, o sea, voy a decir muy a priori, pero no está habiendo una pelea entre capitalistas, sino lo que está habiendo es una pelea entre dos potencias, una es China y la otra es Estados Unidos, que se están tratando, lo que están haciendo que se peleen en verdad son los trabajadores. Se está discutiendo de alguna forma también las tasas de ganancias, pero fijémonos lo que pasa, que Estados Unidos, lo que pretende Trump es recaudar para seguir bajando el impuesto a los ricos. En ese caso los que van a pagar productos mucho más caros, porque son los que van a terminar pagando los aranceles, no son los que exportan. Los que pagan los aranceles son los que los consumen esos productos. O sea, en Estados Unidos lo que está pasando es que, voy a hacer una lectura muy lineal, pero si supongamos que nada se modifica, son los consumidores, los trabajadores de Estados Unidos los que van a pagar más caro los productos para que Trump baje impuestos a los ricos. Entonces, capaz no hay, puede ser que haya peleas entre capitalistas de distintos países, pero lo que estamos viendo en todo caso hoy en día es una transformación del capitalismo del libre mercado, pero no estamos viendo un capitalismo que retroceda en todo lo que ya sabemos en cuestiones de ambientales, en cuestiones de sociales, de explotación. Yo no veo un retraimiento de esa cuestión. Entonces es compleja y en el escenario argentino lo que insisto es que no tenemos, o sea, no veo un gobierno dispuesto a proteger a los trabajadores, sino todo lo contrario, librándonos un poco nuestra suerte en este escenario convulsionado a nivel mundial, porque el gobierno, las primeras medidas que tomó este año fue con todo el esfuerzo que llevó el famoso superávit fiscal, que sabemos que fue recorte en universidades, recorte a los jubilados, recorte a los salarios de públicos, lo que hizo fue bajar las retenciones. O sea, lo que estamos viendo sigue siendo transferencia de los sectores más desprotegidos o de los sectores de los trabajadores a los sectores más ricos. O sea, eso sigue vigente y por eso hace falta discutir estas cuestiones para pensar estrategias desde los que estamos abajo, de los sectores de los trabajadores, pensar estrategias para ver cómo nos acomodamos en estos nuevos escenarios. Yo estaba pensando si su caballo de batalla de Milei era el equilibrio fiscal, con un poco con lo que decís vos, se va a ir al diablo, ¿no? Todos los impuestos que puedan surgir de una exportación son X, pero cuando no va a haber tanta exportación porque el resto del mundo se va a cerrar para protegerse, va a haber mucho menos circulación de bienes y por ello va a haber menos recaudación de impuestos desde las exportaciones, ¿verdad? Exacto, eso ya las redujo las exportaciones y aún puede venir menos por ese lado. Justamente la premisa del gobierno va a seguir hacer recortes. No es que los miércoles estamos viendo como todos los miércoles jubilados y jubiladas van al Congreso y no hay respuesta para ese sector y no las va a haber desde la postura del gobierno. Incluso el préstamo con el FMI va en el mismo sentido. No vamos a ver una mejora de las condiciones. E incluso el gobierno siempre va por más. Siempre tiene en carpeta seguir reduciendo los subsidios, seguir despidiendo personas, o sea, la postura del gobierno es clarísima en ese sentido, si va a defender el superávit fiscal, a costa básicamente de los salarios de los trabajadores públicos, las universidades, el sistema científico tecnológico, o sea, en un contexto mundial muy complicado, seguimos perdiendo capacidades estatales para responder a estas crisis. Bueno, pareciera que el recorte llegó hasta en el tiempo, porque nos quedan 3 minutos para irnos. ¿Tenés alguna buena noticia, algo lindo que nos puedas comentar de toda esta situación tan, tan grave? ¿Algo que nos dé esperanza, más allá de decir organización? ¿Alguna...? Me pones en un compromiso, Polaco. Inventa. No, se entiende que es un escenario de lucha, esto va a estallar tal vez en todo el mundo, y la lucha que siempre se sostiene acá, no sé si se va a potenciar o va a quedar, no disminuida, pero sí un grito más dentro de una multitud de gritos. Evidentemente la clase trabajadora va a tener que salir a la calle, se ve, no hay duda, con la postura, con la filosofía de este gobierno y con una situación que tiende a agravarse, el escenario evidentemente es de lucha, así que seguramente nos veremos en esa misma trinchera, compañero. No vemos otra, ¿no? No vemos otra. Y estamos a 2 minutos de terminar este Enredando las Mañanas nutrido. Podríamos decir que te estábamos exigiendo a vos una noticia, una buena noticia, pero la podemos construir entre todas porque hoy es miércoles y auspiciamos una gran movida a nivel nacional. Y mañana vamos a tener un paro que evidentemente es contra esta política que vos nos has estado describiendo, estimado Tincho. Una respuesta y necesitamos más seguro, pero entre hoy y mañana se está orquestando algo muy importante. Bueno, compañero, te agradecemos muchísimo esto. No sé si querés agregar algo ya al cierre de este programa. No, ya cerramos con lo que dijo Pilar, el paro de mañana es muy importante y siempre las luchas desde abajo hay que seguirlas y insisto en entender estos escenarios para seguir construyendo alternativas populares. Bueno, buenísimo, con esto nos despedimos, te agradecemos muchísimo, Tincho, y le agradecemos a la audiencia por toda su atención que se presta desde el otro lado del micrófono. Y bueno, el viernes sigue el Enredando las Mañanas desde Jujuy, ¿no? Desde Radio Pueblo Jujuy. Así es. Ya arrancó el Enredando las Mañanas 2025. Amerita que sigamos estando acá porque los quilombos son... Porque pasan cosas, no pasaron. Pasan cosas y pasarán más aún. Quilombos galopantes. Así que nos veremos el próximo miércoles desde acá, desde Semilla, en la fábrica IMPA recuperada. Muchas gracias, compas. Un abrazo. Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Derrame toda su tinta, discutiendo con el tiempo, pa' que las metas existan, peleando conmigo misma, pa' que las ganas persistan. Parece cierto que la energía se va con los años, lo cierto es que en esto puesto más de lo imaginado, que no se valora el trabajo, ya no me sorprende, por ende intente aprender lo que no comprende. Buen beat, letra y producción, nada le significa, le preocupa más si quien rapea sonó una mina rica. Ahí se refleja bien clarito el mal enfoque, pero ni los toqueos, si no pierdes con ello el toque. Opinólogos que critican y no hacen nada por ellos, por el hip hop ni por sus camaradas. Anda perdido en su vida, no tienen identidad. Van por un lado, van para el otro, pero igual no sacan nada. Se las creen saber todas, pero hablan sin saberlo. No dicen picado artista y ni hemos pensado serlo. Se llenan la boca de querer tirar para arriba el rap. ¿Cómo lo lograrán? Si entre todos hacen cagar, mi círculo ya está pequeño y se está cerrando. Tanto más hablaban bonito y después iban pelando. Aún así el amor persiste, no renuncio a la primera. Eso acaba. pronto muera. La decepción es parte de la experiencia. El sistema y sus mentiras me mataron la inocencia. Si no confío en nadie, no es porque así lo quieras. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio